Vale, pues como decíamos al principio, damos la bienvenida al estudio a Dani Pereira y Chema Sales, guitarra y vocalista de los Wingam. Bienvenidos a Estrellas de Metal. Muchas gracias. Bien hallados. Muchas gracias por vuestro tiempo y por haber venido aquí. Gracias a vosotras, por supuesto. Están presentando su próximo álbum, que es Match 2. Habladnos un poco de vosotros, porque a mí me gusta conocer un poco a la formación y yo creo que a lo mejor nuestros oyentes todavía no han oído hablar bien lo suficiente de vosotros. ¿Cómo surgió los Wingam y qué significa vuestro nombre, por favor? Pues yo digo una cosa y Chema sigue con la respuesta. Los Wingam empezó por un... Eso sí lo contamos en la promoción pasada y la gente flipaba, ¿no? Porque fue muy romántico. Chema subió en Facebook una canción a guitarra y voz y yo que le seguía llegué y dije... Uy, este chico como mola. Era mi follower. Era follower. Descargué el tema, o sea, me lo descargué como buenamente pude. Y él lo subió un viernes por la tarde y el sábado por la mañana tenía el tema completo en el correo. Entonces le mandé un mensajito. Chema, tienes esta idea que subiste ayer, la tienes completa. Totalmente producida. ¿Qué te parece? Me dijo. Y me dijo, ¿qué dices? ¿Pero tú quién eres? ¿Sabes? ¿Cómo tienes mi teléfono? ¿Cómo has hecho esto en 4 o 5 horas? Claro. Fue a las 2 de la tarde cuando ya la subí, que me metí a currar en otros curros. Cuando salí a las 7:30 ya me había mandado la canción producida. Y yo dije, ¿cómo ha podido grabar baterías, bajos, guitarras en 4 horas? Y con el esfuerzo que conlleva. Y solamente para un poco sorprenderme como que le había gustado la canción. Y fue un flechazo. Yo me enamoré de su manera de producir. Y él de mi manera de componer en ese día y hasta ahora. Y hasta hoy. Y así hemos seguido haciéndolo. O sea, es Dani toma esta idea y Dani a 24 horas a lo máximo, ya Chema ya tiene una idea completa del tema. Y así hacemos producción del disco. O sea, bueno, esa es la base y luego de ahí ya dilatamos, experimentamos y demás. Pero así empezó. Y eso fue cerca del 2017, que es la primera sesión que tengo yo con Chema en el Logic, en el programa de grabación. Y hasta hoy, que presentamos el segundo disco. Uh-huh. Qué bueno. ¿Y el nombre cómo surgió? Eso ya es Chema. Wingman, que es un nombre, es que Los Wingman, no te creas que no, he cogido un nombre así difícil en castellano, ¿no? El Wingman es tu compañero al lado, en el mundo aeronáutico es tu compi, es tu mate, es tu compañero de fatigas. Y en la aviación siempre se dice que por suerte, por desgracia, es cuestión de tiempo que pierdas a alguien. Entonces buscábamos un nombre así como... A mí me encanta la aviación, que también tengo un poco mi vida ligada a ello, y mi otra pasión es la música, entonces buscaba un nombre que digamos, englobara un poco mis dos mundos, y como era así también un poco épico para un grupo de rock heavy, pues es el Lost Wingman, este es tu compañero perdido, tu ángel que te vigila. Uh-huh. En la aviación es tu ángel. De hecho, cuando alguien desaparece, algún compañero al lado, se le hace como homenaje, igual que en los militares tiran salvas y pegan tiros, o se hacen frente al féretro cuando lo van a, digamos, a enterrar. En la aviación hay una maniobra muy bonita que se llama los Wingmen, se llama como nuestro grupo, que son los aviones pasando por encima del féretro y uno de ellos se va al cielo, como simulando que es el alma del piloto muerto. Entonces, aquí en España, Lost Wingman no te puede sonar a nada y si lo traduces dices Lost, perdido, hombre al lado, pero en Estados Unidos el Wingman es tu compi. De hecho, hace poco en un concierto en Barcelona me vino una chiquita que era rusa y me dijo, joder, vaya nombre, se ha buscado, ¿no? Tu compi, me dijo que era tu compi Celestina, el que te ayuda a ligar, me decía. Sí. Dice, mi país, el Wingman, dice, es el que, con el que sales a ligar y el que te la pone en bandeja. Dice, aquí tiene un nombre de una novela. Digo, sí, la Celestina. Me decía, pues eso era el Wingman. Digo, pues no va por ahí los tiros, pero me lo apunto también para saberlo. Pues mira, para el próximo proyecto ya sabemos cómo se va a llamar. Tenemos historia. Celestine. Tercer disco, venga, total, vale. Total. Ah, pues sí. Bien. Espera, me la apunto. Vaya tela. Oye, está bien saber dos cosas. Bueno, tenéis un estilo así como muy ahor, hard rockero, ahí muy, muy chulo, ahí ochentero, setentero. Ahí hay una mezcla bastante variada. ¿Diríais que cada vez hay más formaciones que apuestan a nivel nacional por este estilo de música, por este sonido tan, tan característico? Sí, te puedo decir que cuando empezamos Chema y yo en esta movida, de hecho buscábamos eso, el hueco perdido ese, que era como, joder, si no hay bandas que hagan esto que tanto nos gusta, y sobre todo a nivel nacional. Pero cierto es que en un tiempo a esta parte, entre que también ha habido festivales que se han dedicado a este género, como el Lion Fest, sí, y luego, por ejemplo, el Rock Imperium, que también vienen muchas bandas hard rockeras de toda la vida y demás. Zeta de Zamora. En Burgos también hay festivales. De repente, en muy poquito tiempo, ha salido un montón de bandas. Sí. Y bandas españolas que nosotros seguimos, que nos molan. O sea, que nos molan, o no nos mola, pero nos representan a la hora de luchar con esta movida, ¿no? Del hard rock y del AOR. Y sí que estamos notando que hay un incremento de bandas. Yo sí tengo que echar la vista atrás, y alguien en los que basarme a nivel territorio nacional, podíamos decir Sangre Azul, podíamos decir Niágara, podíamos decir 91 Suite, un poco más contemporáneos, sí, pero son grupos que ya han tristemente desaparecido, pero de nuevo hay bandas muy jóvenes como Hayten, como ayer estuve viendo varias bandas que me recomendaban para hacer giras Ecstasy, con ellos. Sí, vaya, hay varias. Ecstasy me gustó mucho. A nivel nacional. Ah, eso se mola. Ecstasy mola mucho, sí. Sí, son de Bilbao, creo. Aquí, por ejemplo, en Madrid también tenemos bandas como... Claro, Wild Heart, que también los chavales. Wild Heart, ahí me encantan. Eso hemos puesto en el programa, eso os gusta mucho. Hayten también. Sí. Son un poquito más duros, son menos melódicos, sí, quizá, pero también... ¿Ves? Hemos perdido tres grandes bandas de las que hablaba, como eran Niágara, Sangre Azul y 91, que ya están de vuelta, y de repente han salido 10 o 15 más. Entonces, sí, es un sí rotundo al que hay una apuesta por este género, que yo además creo que está muy demandado, porque los que nos gusta este tipo de música, los que hemos crecido en esa franja desde los 70, 80 para acá, que todavía, gente mayor que no sale de conciertos, sí salen de conciertos la gente mayor. Gente mayor sigue escuchando música, y la oferta que tienen en radio hoy en día es nefasta. O sea, no se les puede dar, no te puedes conformar con una música que te dé un reggaetón o algo que pongan en 40 que no te llene. Y hoy en día con las redes pues tienes la posibilidad de buscar lo que quieras, y la oferta pues está ahí. Entonces, uh-huh, sí que... Una cosa que yo también estoy viendo últimamente, que por razones me muevo más en transporte público y demás, es chavales con la estética rockera. O sea, a mí me encantaría poder llevar el pelo cardado. Pelo largo. Pero es complicado. Pero sí, sí que lo veo. O sea, chavales con chupa de cuero, con su camiseta de los Iron Maiden, que da igual que sean Iron Maiden, pero llevan ya la estética, ¿no? Que sí, yo pensaba que se había perdido. Yo tengo un par de chavales que nos, ¿verdad?, siguen aquí en las redes, igual, y son niños de 16 años y van con su cazadora de parches vaquera, sí, y encima el chaleco de cuero. Y digo, no me lo puedo creer. Y la espaldera de Maiden o de Bon Jovi, etc. Yo estoy buscando mi chaleco de cuando tenía 17. Yo tenía un chaleco de puta madre, vaquero, con sus parches y sus cosas. Yo lo he rescatado. Parches de grande. Lo he rescatado. Voy a ir a la moda ahora. Pues yo aparecerá. Cuando aparezca, pues me lo tendré que poner, porque ahora voy de eso, pues no me queda más remedio. Y series, por ejemplo, de televisión, como Stranger Things, que tan de moda ha puesto, sí, el sonido ochentero, la estética ochentera, sí, esas bicis de los 80, hasta las bicis se están poniendo de moda, sí, con esa estética, igual que la ropa, igual que la música, así que estamos de vuelta, chavales. Qué guay. No nos hemos ido nunca, pero ahora estamos de moda, claro. Me alegro. ¿Y qué diríais que podéis ofrecer vosotros como banda en comparación a otras bandas del mismo estilo de música? ¿Qué tenéis vosotros? Yo lo que creo que tenemos son temas, canciones paridas desde lo más profundo de nuestra entraña, sin intentar emular nada. Es decir, este disco, por ejemplo, tiene una amalgama de color mucho más variada que el primero, y es por eso, porque no nos encorsetamos en nada. Y sí que es verdad que escuchamos mucha música y de otros grupos y demás, y hay veces que los discos están como muy predecibles. Escuchas una canción y sabes cómo va a venir y cómo va a casi terminar. Y lo bueno que nos está pasando con este disco es que hay alguna sorpresa en la que nadie se espera un último tema prácticamente acústico o esas baladas medios tiempos como la que acabáis de oír, después de canciones mucho más bestias y contundentes. Yo creo que es un poco lo que podemos diferenciar, que no tenemos una imagen impostada, no estamos intentando agradarle a nadie, porque hacemos lo que nos gusta y, uh-huh, y con autenticidad, nada más. Sí, realmente es... de los grupos que hemos hablado y demás, tienen una producción gigante y suenan muy bien, pero cierto es, y me voy a meter un poco en un jardín, que, uh-huh, cuando escuchas el disco de nuestros colegas, está muy bien ejecutado. pero a mí es una crítica constructiva, por supuesto. Me falta canciones. O sea, me cojo un disco de Mr. Big o un disco de Wayne Lyon o un disco de... Y había canciones. Terminaba el disco y te cantaba todos los estribillos. Pero... Y nosotros estamos buscando eso, el estribillo. Estamos buscando la canción. No sé a qué te refieres en concreto con que faltan canciones, porque es que yo últimamente también soy de la vieja escuela. Y yo recuerdo los discos en los que a lo mejor cada disco llevaba 5, 4 canciones, 6, que lo que ahora es un EP, y ahora parece que si no sacas 11 temas en un disco, es que vas corto. Sí, no se refería a números de canciones, se refiere a canciones con alma, ¿verdad? Es. A canciones que acabes la canción y digas, ostras, tengo el estribillo ya metido, quiero volverla a escuchar, ¿no? Ahí está. No, pero lo que dices también tienes razón. Me explico por qué, porque de hecho hasta hace bien poquito la idea que tenían las compañías era de que los grupos sacásemos single tras single y que hubiera mucho single. Y de repente hablas con la compañía de X y te dice, no, ahora quiero un disco y tiene que ser de... Pero espérate, ahora no me da la vida. O sea, claro. Sí, no puedes escribir un disco con 10, 11 canciones de la noche a la mañana, tiene que pasar un año. Entonces, ¿qué haces durante todo ese año? Nosotros eso no lo hemos pasado por el forro una vez más y estamos sacando single a single cada mes, como single a single cada videoclip, etcétera. Porque si hacemos caso, una vez más, a lo que te pide al resto, estás perdidísimo. Ni esto te da de comer, por desgracia. Y si nos diera de comer y hubiera una compañía detrás que nos pagara nuestras letras y nuestras hipotecas, pues sería genial. ¿Quieres un disco? Vale, genial, claro, dame 6 meses, te hago un disco. Pero no es el caso. Entonces, otra de las preguntas, respondiendo a tu pregunta de qué es o cómo se nos diferencia, a nosotros personalmente hacemos lo que nos sale en el momento que nos sale. Y cuidado, que no es que estemos dormidos en los laureles, al contrario, pocas bandas puedan ser tan prolíferas ahora mismo como nosotros, que el año pasado, por estas fechas, presentábamos un disco de canciones. Volvemos a hacerlo con 11 y tenemos ya escritas otras 15 para el próximo disco que nos metemos a grabar en mayo. Sí. Entonces, madre mía. Tenemos muchas ganas. Sí, yo me he dado cuenta de eso, que es verdad que hace casi un año exacto que salió el disco anterior. Sí. Es verdad. Sí, de hecho, además ahora cuando estamos haciendo el repertorio para la presentación y para los conciertos que están por venir, ¿qué quitas? Porque son frescos todos, están todos fresquitos. Claro, no nos hemos aburrido de tocar ninguno, ¿no? Y bueno, eso está bien, pero por otro lado, de hecho el otro día en el ensayo decíamos, ¿y este tema no lo hemos metido? Tío, hay que meterlo. Y dices, que llevamos 19 temas ya, habrá que quitar. Para el cuarto. Claro, entonces es muy bonito cuando tienes esta sensación, ¿no? De hacer cosas, hacerlas bien, y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Pues quizás a lo mejor te escuchas nuestro disco y hay canciones. A lo mejor no hay un super guitarrista, a lo mejor no hay unos super arreglos pero hay un muy buen cantante, hay muy buenas canciones, hay muy buenas letras y hay una intención de hacer las cosas bien. Eso pensamos nosotros, por eso instamos a ustedes a que lo escuchen y tengan su opinión. Es mi niño, a mi niño no voy a decir lo feo, yo voy a decir lo bonito. Claro. Quiero que el oyente lo está haciendo muy bien, Dani, esto es marketing. Quiero que el oyente lo escuche y diga, a ver estos flipados que dicen que tienen canciones, a ver si es verdad. A ver este que dice que mi grupo no tiene buenas canciones. Así que si hay alguien escuchándonos, que pongan Los Wingman en YouTube o en Spotify y nos escuche y que nos lo diga, pues esta es una mierda. Sí, sí, que no hay nada más que un buen hater, eso es lo mejor. Un buen hater es... Críticas no, para nosotros haters. Aprender también qué es lo que quieren escuchar. No, lo que pasa es que nosotros los tratamos muy bien a los haters. Entonces al final terminan siendo colegas. Ah, guay. Claro, el otro día hubo un comentario un poco raro y se respondió ahí de buena manera y creo que hemos hecho un fan. Creo un que te pidieron el disco por correo, ¿no? Sí. Que se lo enviáramos. Pues maravilloso. Pues envía, pues claro, ya está. Por eso que al final hay que nadar contracorriente muchas veces y sobre todo... Volviendo a la pregunta, hay que defender lo que es de uno. ¿Qué es lo que creemos que es bueno? Las canciones. Claro. Que es, al final, los Beatles que tenían canciones. Los Rolling que tienen canciones. Dime cualquier banda, canciones. Y al final, hay muchas veces que en el género nos basamos en, es que el guitarrista es muy bueno, es que el batería es la bomba, es que, no, canciones. Dame una canción. Cógeme una guitarra. Hombre, y más en este género del rock melódico, claro. ¿Verdad? ¿Qué es el rock melódico? Melodía, ¿no? ¿Qué es el melodía? Pues una canción que te lleve, que tenga esa melodía. De hecho, a la hora de escribir, lo hacemos un poco partiendo de eso, porque si no tenemos una canción con una bonita melodía, no decimos, no merece el tiempo perderlo en hacer una producción que tiene muchísimas, muchísimas horas y trabajo en una canción que al final no va a resultar. Si la canción suena con guitarra y voz o con un piano y voz, partimos y le damos el ok, pues va para adelante. Claro. Es que hay otras bandas, yo también he estado en otros proyectos, que toda la música se genera en un local de ensayo, y hay veces que uno se pone a chapurrear, toca tal... ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Joder! ¡Si esto suena! ¡Joder! ¡Claro que suena! Si te está tocando el bajista y te está siguiendo el guitarrista, la batería no va mal y el cantante se pone hacia una línea melódica, claro, pues ya tenemos un tema. A mí me ha pasado, de hacer discos así. Yo creo que no es el camino. Yo así tengo 6 o 7 discos previos y te puedo decir que no había la magia que tienen estos discos de los Wingmen con las canciones que hay, que hace un ratito pusiste una, ¿verdad? Y dijiste, pues me ha gustado. Sí. ¿Cuántas veces escuchas esa canción? Sí, el último, pues esta mañana. Esta mañana, ¿no? ¿Ves? Es que es nueva. Ya te ha entrado un poquito, ¿no? Pues esa es la idea. Es nueva, es nueva. Hemos escuchado el disco entero. ¿Eh? Ah, sí. Qué maravilla. Hemos tenido la primicia. Muchas gracias. Hemos hecho los deberes. De poderlo escuchar. Bueno, sí, sí, es sí. Es el anterior. Hoy, los dos, o sea, sí, estáis los Wingmanizadas ahora mismo. Qué maravilla. Que bien me encuentro ahora mismo. Y además tenemos que decir que esto además lo hemos comentado en el gocho cuando veníamos las dos, que ha habido una evolución muy guay, que nos ha gustado mucho a las dos, además. Pues que ha sido como gracias. Como al... Y esto ha sido porque, claro, ayer, bueno, yo vimos ahí un problema con los enlaces y tal. Claro. Y yo estaba escuchando el otro y le digo, oye, digo, pero si yo estoy viendo que es desde el año pasado. Y me dice, no, pero es que nos han mandado un correo que está aquí con el enlace. Ah, hostia, pues voy a escucharlo. Tal, lo he escuchado. Pues eso es maravilloso. Y esta mañana se lo he dicho. Que se note, digamos, la evolución... Es lo, el piropo más bonito que nos podamos decir ahora mismo. Yo ya me puedo ir a dormir hoy. Tan solo fue hace un año, que esto es antes de ayer, que lanzamos este primer disco y dijimos, ¿y ahora qué? Porque estábamos muy contentos con el resultado, era un disco con un sonido muy redondito y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y pues seguir en las mismas, pero con ese toque evolutivo en cuanto mejor sonido si se podía hacer, que sí. Se ha hecho en el mismo estudio que el año pasado, en el primer disco, pero... Te puedo garantizar que el número de horas que hemos metido al anterior disco se cuadriplica. Sí. El esfuerzo a nivel producción y a nivel sonoro, sí. Pues sí, escuchándolo, es que es una cosa que además hemos es que lo hemos dicho a las dos cuando veníamos con el coche, íbamos escuchándolo y lo hemos comentado a las dos, o sea, hemos hablado lo mismo. Ahí. En vuestras canciones... hay algunos riffs que sinceramente yo particularmente me dan muchas vibras de influencias de vosotros, ¿no? Y me recuerdan mucho, sobre todo a mí en particular, a Skid Row, más que a Bon Jovi, que también he visto que también es influencia vuestra. Yo creo que tira más los riffs de la guitarra, me evocan mucho a Skid Row. Y bueno, no os voy a preguntar cuáles son vuestras influencias, pero sí quiero saber cuál es vuestra banda favorita. No podemos decir Skid Row. Complicado. O sea, si digo Skid Row, parece que lo hemos pactado. No, pero sí que es verdad que Bon Jovi no tiene temas tan cañeros como nuestros temas cañeros, y que sí que se van a parecer mucho más a Skid Row. De hecho, Fade to Grey, yo dije, tío, esto suena a Skid Row. Hasta yo me recordaba cantando a Sebastián, que Sebastián, para tratar de llegarle a la altura al zapato, es complicado. Y dije, hostia, esto suena muy a Skid Row. A ver, sí te puedo decir que es un secreto a voces, que, por ejemplo, el primer disco sí que la tendencia era muy clara. Bon este Jovi, tema se Par, claro, Bon este Jovi, tema se Leppard, parecía White a Def Leppard. Había un tema que era Def Leppard, además concebido incluso con aposta, así. Y no queríamos en ningún momento hacer un trampantojo, ni tampoco encubrir esa tendencia o esa idea esa influencia. Sí. Y directamente dijimos, mira, si hay un tema que se parece a White Snake, si hay un tema que se parece a Def Leppard. Y si hay un tema es muy Bon Jovi, muy Bon Jovero, claro. Es Bon Jovi. Sí. Está cubierto por la misma pática, que es mi voz. Eso y su es. Guitarra, y entonces todo tiene una conexión, entonces ese sonido, digamos, los Wingmen del primer disco. Es. Y en este segundo disco yo creo que se nos ha colado. Se nos ha colado Skid Row en época cabreada. Sí, porque hay como temas muy duros que son muy Skid Row, incluso alguna vez lo hemos hablado, de incluso Europe, de la época pre-Final Countdown, ¿no? O sea, que eran más cañeros. Eso es, ¿no? Cuando John Norum. Entonces es... Eso, y también se nos ha colado por otro lado una vertiente más Journey, más Survivor, más esa otra onda. Eso en los melódicos. En los melódicos. Los temas, ¿no?, más lentos. Entonces, claro, sumas lo uno con lo otro, y cuando nos ponemos heavy, nos ponemos muy heavy, y cuando nos ponemos románticos, nos ponemos muy románticos, y al final es Skid Row. Claro, es que Skid Row era una banda que se ponía muy heavy y muy moña. Las baladas eran. Claro, las baladas eran lo mejor del rock, ¿no? Entonces, sí. Entonces es. Y por desgracia, infravalorado, porque, joder. Bueno, yo no por mí, ¿eh? No. A mí la voz de Sebastián, claro, yo estoy enamorada de la voz de ese hombre. 18 Alive, Remember y, You. Y la, bueno, yo estoy enamorada de Sebastián guitarras. Cuando era joven. O sea, no podía ser más guapo. Ah, claro. Estaba hablando de su voz, ¿eh? Cuidado, che. No, yo estaba hablando de. Cuidado, Dani, que te metes ahí. Sí, era una nena. Lo que sí, me recuerda ahí una canción, creo que es del anterior disco, que hacéis como un guiño a Bon Jovi, que hay una letra que dice Lying in a Bed of Roses, ¿qué canción era? Wild Horses. Bed of Roses, sí. Se llamaba en origen ese tema. Esa canción se iba a llamar hasta Bed of Roses, pero sí. Vino un amigo nuestro americano, que también es muy famoso, él es Mitch Malloy, que fue hasta prácticamente fue cantante de Van Halen, y lo convocaron. Mitch Malloy allí tiene un carrerón, es ahora cantante de Great White y es amigo nuestro, y le tenté a que la produjese él porque él quería trabajar con nosotros, y digo, pues tengo esta canción para ti, Mitch, y dijo, no la voy a producir ni de coña, dice, ah, como no cambiéis el nombre yo no me meto en nada que ponga Bed of Roses, tío, dice, apesta Bon Jovi y ya, pero el tema no tiene nada que ver, pero sí es verdad que Lay Me Down in a Bed of Roses, que luego no tiene nada que ver con el tema de Bed of Roses de, sí, Bon Jovi, sí. Pero bueno, es que a mí me encanta. Antes has preguntado cuáles eran nuestras bandas favoritas y yo no te lo puedo negar. Tengo hasta un tributo de Bon Jovi con, sí, este señor. Efectivamente. Así que... De hecho, si queréis, abrimos ese melón luego. Nos podéis llamar moñas. Sí, sí, por supuesto. Pero luego, la verdad, a la hora de componer... Todas hemos tenido en la carpeta una foto de Bon Jovi. De John, ¿eh? Todos, sí, todos. Yo no. A ver, si os puedo decir... Ya estamos. Si os puedo decir que a colación de la pregunta de antes, o de la respuesta que os he dado antes, este tema de Wild Horse era Nelson. O sea, hay un grupo americano que se llama Nelson, de hard rock, y de hecho fue como, hostias, esta guitarra, este riff de guitarra mola tanto que lo quiero yo para mí. No lo copié, o sea, miento, no lo calqué, sino que lo copié, se lo mandé a Chema, así como metido entre papeles, ¿no? Sí, me lo mandó oculto. Y yo dije, ¿te he mandado qué esto? Maravilla, este sonido, este riff, este solo de comienzo, digo, y es que ya lo tengo dentro, digo, me ha llegado, tío, lo quiero, digo, me pongo a escribir ya temas con él. Y yo callado. Y al cabo de un rato digo, será mamón. Esto no será. Esto no será. Digo, tío, pero si esto es de Nelson, cabrón. Sí. Y ya tenía yo el tema acabado, digo, ¿sabes qué? Digo, que le den por saco, claro. Tío, es una maravilla. Y, no está copiado, no está calcado, pero sí que tiene esas tres notas. No. Ya está, el resto ya no tiene nada que ver. Pero viene de ahí, o sea, viene un poco de si me suena, me gusta. Y joder, es si que le, era podemos una super dar nuestro, le podemos dar nuestro rollo, ¿sabes? Y así, claro, salió el tema. Y ese, en concreto, ese tema, nadie nos ha venido diciendo, nunca, oye, esto no suena a Nelson, nadie ha dicho nada. Y ahí está, sí, sí. Lo dirán a partir de ahora. A partir de ahora, sí. Si son unos copiotas, yo, ya. Y, no, y, no, qué va. Ojalá, que no sean los haters. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Este nuevo disco, prácticamente, pues como comentábamos antes, es casi un año después de vuestro álbum debut, de título homónimo al de la formación, por cierto. ¿Qué destacaríais de cada uno de los álbumes? Pues es un poco lo que hemos hablado antes. El primer disco era como una búsqueda del sonido que queríamos y nos apetecía hacer, bajo las influencias de esas tres grandes bandas como Bon Jovi, Deep Leopard, White Snake, por ejemplo, por no hablar de Skid Row y muchos otros más. Y nos quedó una cosita así como muy redonda. Sin embargo, este segundo disco ya no es el estar buscando un sonido o un camino, sino que es consolidar esa dirección que ya hemos tomado y es abrir un poco más el espectro. Y vosotras lo habéis escuchado esta mañana y habéis dicho que habéis notado cierto cambio, y me alegra que lo hayáis apreciado, porque sí es verdad que las baladas, a lo mejor muchas de ellas se van a un a un terreno todavía más intimista, más balada, algunas desvestidas solo con violines y voz y guitarra, y los temas cañeros por contra son mucho más potentes que en el primer disco. Entonces estamos en el camino, pero de una manera más con la conciencia de lo que hacemos y intentando abrir ese espectro. Claro. Lo que sí me he dado cuenta, bueno, me ha dado la sensación de que los temas en el anterior disco eran más variados, y me da la sensación de que os habéis centrado más en el desamor en este nuevo álbum. Bueno, quizá, ¿eh? Hay alguna letra por ahí que me dicen, mira, aquí te ha vuelto a dejar la chica. Digo, no era una chica, era una prostituta. Bueno. Vale, y no habla de un desamor, habla del negocio vil, de la trata de personas, etcétera. Entonces, cuidado, hay canciones que están disfrazadas de amor y desamor y hay a lo mejor una historia, pero sí te puedo decir que el 60 o 40% de las letras son de amor, pero también te puedo decir, en mi defensa, que hay canciones muy diferentes, porque ¿quién habla? Hoy en día ya sí, pero hace dos años nadie hablaba de la inteligencia artificial como la potencia del mal o lo que se nos viene, como no controlemos, y que de verdad está siendo devastador. Yo ya he perdido trabajo por culpa de la inteligencia artificial, y si yo lo estoy perdiendo, pues yo entiendo que miles y miles de personas lo están perdiendo, y cuántas más lo van a perder. Entonces estamos también hablando de cosas que prácticamente nadie ha hablado hasta el momento. Curiosamente, Saratoga ahora mismo acaba de sacar un single que habla también de inteligencia artificial, y mi amigo Tete y compañía ha dicho, hombre, mira qué bien. Y de la parte mala. Mira qué bien. Claro, nosotros hablamos de lo mismo. La canción se llama Fuck Artificial Intelligence, que de hecho ha sido vetada en todas las redes por la maldita Fuck Intelligence. Ah, sí. Cuando tú subes una canción a una red social, ¿quién hay detrás? Hay un algoritmo. Claro. Y yo estoy diciendo que te jodan inteligencia artificial. La misma inteligencia artificial dijo, ¿cómo? Se levantó así la gafa para arriba, que se le quedó hasta el paño. Este dijo, no pasáis. No, nos lo tiraron. De hecho, si lo buscas en YouTube, para poderlo subir a YouTube, se llama Artificial Intelligence. Y ahí está el videoclip. Ojo, que en el estribillo sí sigue diciendo Fuck Artificial Intelligence, pero ha sido un vídeo denostado porque apenas ha sido publicitado y no se ha puesto en listas, tiene muy pocas visitas, porque ha sido un vídeo imposible promocionar, decían, no se puede promocionar esto. Hay lenguaje obsceno y que ponía más, poco menos que nos llamaban talibanes, ¿sabes? Y es algo, bueno, vamos a ver, libertad de expresión, por Dios, ¿no? No podemos decir, cuidado con la inteligencia artificial. De hecho, pensamos en decir Fight Artificial Intelligence, cambiarle la... Esta, dijimos, ya estamos matando al arte, ¿no? Claro. Nosotros estábamos hablando de esto, no vamos a cambiar nada, así que, aunque nos han puesto zancadillas y no, esa canción ha pasado prácticamente desapercibida, pese a que nos hemos gastado un dineral en hacer un videoclip súper chulo, un poco irónico porque está hecho con inteligencia artificial en su 80%, claro, pero era un poco para... También tiene su historia. Para precisamente criticar eso, y nos hemos puesto propias zancadillas, pero han sido ellos los que están matando un poco la libertad de expresión y el arte. ¿Y qué opináis de esto? Porque claro, o sea, es que te veten un vídeo, que te veten una canción, porque te estás metiendo, entre comillas, con el propio algoritmo, que selecciona, o sea, títulos, ha dicho, esto no entra. Estoy seguro que no ha habido una persona humana detrás diciendo, uy, esta canción tiene palabrotas. No, ahí ha habido un algoritmo, que hoy en día todo está filtrado. Toda la cantidad de información que se sube a internet está filtrada por algoritmos. No pasamos ni la primera criba. La propia inteligencia artificial nos vetó. ¿Qué opinamos? Pues que es una putada, porque con todo y con esto se van a seguir vetando un montón de trabajos, no solo a nivel audiovisual, sino artísticos, etcétera. Un escultor mismamente hoy mismo tiene... parece que vivimos en un mundo donde se nos hincha el pecho diciendo que vivimos en democracia y libertad de expresión, y es todo una falacia, y sí, lo sabéis, pero bueno, es así. Realmente lo del mundo de la inteligencia artificial... se dice mucho la de realmente la inteligencia artificial tendría que estar fregando y haciendo las, digo, fregando, poniendo la colada, esas labores que no queremos hacer y que nosotros pudiéramos ser mucho más creativos, ¿no? En general, pero no es así. Entonces, está matando la creatividad, porque incluso ya genera canciones por IA, crea dibujos por IA. De hecho, el el que dibujó Mi vecino Totoro, que ahora no me acuerdo del nombre. Se ha quedado sin curro. Decía que es un atraso, porque es que pierde toda la esencia. Pierde toda la esencia. De hecho, el 80% de las músicas que se escuchan hoy en día ya en publicidad y demás está hecho con inteligencia artificial. Yo la escucho y en dos compases sé ya si es inteligencia artificial o no. Claro. Si te cuento mi experiencia, como decía el pintor de Totoro y demás, yo me he quedado sin curro en una empresa que hacíamos canciones a la carta. Claro, tú querías una canción para regalar a tu novio, que hablase de cuando os conocisteis o entiendes lo que te quiero decir, y se nos pedía en una plataforma web. Hoy en día dices, ostras, me va a costar 60 o 80 o 150 euros una canción, cuando Suno, por ejemplo, uno de los creadores de inteligencia artificial, te la hace en 5 minutos en tu casa a golpe de clic, y encima le puedes pedir todas las que quieras y una u otra te va a cuadrar. Lo que pasa es que sí es verdad que si pretendes seguir creando canciones, todas acaban sonando, tienen la misma pátina, el mismo sonido, las mismas frecuencias, y arte hay poco, pero se nos va a colar mucho, mucho, mucho, mucho de eso en el mundo del arte. Se nos está colando. Yo tengo amigos míos que me dicen, ¿has escuchado esta banda de Aor que ha salido nueva, que se parecen a vosotros, qué tal? Le doy al clic y en dos segundos digo, no, tío, ¿te has puesto a buscar quién son los componentes y las fechas de gira de esta gente? Dice, no, digo, hazlo. Dice, no hay nada. Digo, porque está hecho con inteligencia artificial. Claro. Y Spotify ahora mismo, el 60% de lo que se está subiendo de un año para acá está todo hecho con inteligencia artificial. Es que, de hecho, con la inteligencia artificial ya... A ver, hay ciertas parcelas de la vida en donde te puedes dar cuentas más rápido o más o menos rápido. Por ejemplo, con la imagen ya pasó. Con la imagen... hubo un momento en donde tú te dabas cuenta que era inteligencia artificial o que era algo artificial porque se veía, ahora ya no. No te das de cuenta. De hecho, otra industria que también la va a pasar canuta es el porno, por ejemplo, porque ya hay un montón de perfiles de Instagram y demás de chicas que no son de verdad. En el cine en general. En el cine en general, sí. Los actores, los stunts que hacían las escenas de doblaje, o sea, doblaje de peligrosas, hoy en día ya la robótica, la informática, la inteligencia artificial te pone tu cara y te hace hacer... Lo que quieras. ¿Has visto? Claro. Que salen bebés bailando al ritmo de y haciendo saltos 360. Will Smith ya no come pasta. O sea, Will Smith se ha cocinado ya la pasta y se la está comiendo al dente. O sea, estás haciendo referencia al primer vídeo de inteligencia artificial que salió de Will Smith. A eso voy. Entonces, digo lo del porno como industria independiente. O sea, hay como muchas industrias pequeñitas que la inteligencia artificial se la va a cargar. Y luego también, pues esto nos podría dar para tres días hablando, también cómo usa la gente la IA. Y yo la uso para algunas cosas y hay veces que digo, voy a dejarlo, ¿sabes? Porque me estoy creyendo que esto es una cosa y es otra, ¿sabes? Pues es muy fácil acomodarse a... Es que es muy fácil. La canción de Fuck Artificial Intelligence nuestra habla precisamente de eso. Es como si le dieras a un niño, le dices, apréndete las tablas de multiplicar, mañana tienes examen, pero te voy a dejar usar las tablas. Claro. Así de fácil. Si a ese niño no le potencias a estudiar y a crear y a fomentar su creatividad, el día de mañana lo vas a dejar en la calle y no vas a saber hacer nada. Y el estribillo habla de eso, que le están robando a la infancia, a los niños, a los nuevos estudiantes, les están robando en cierto modo la capacidad de ser más creativos, más productivos por ellos mismos, no porque lo marque. Sí, con los libros igual, tendencia. Si ya hay muchos que no tienen ni libros de texto, es todo por tablets. Yeah. Sí, está, la evolución está bien, pero si la evolución va a cohibir, a coartar... Con involución viene... Es una involución total. Entonces esto daría para mucho, nos meteríamos en política y en hablar de la involución humana en pro de que seamos más dominados y más fáciles de manejar, etc, etc. Ahí ya no vamos a entrar, vamos a hablar de música. Pero realmente la música es lo que a nosotros nos lleva, es un tema que intentamos no tirar de ello, o sea, me explico. Por ejemplo, podemos hacer la maquetación de los temas con una batería que te da un programa que es una inteligencia artificial, que ya te está dando un ritmo acorde con lo que tú estás pidiendo, pero luego a la hora de crear, la creatividad sigue siendo de Chema, mía y de otras dos personas. Sí, porque yo ya he probado a jugar con la inteligencia artificial. Digo, esto está maravilloso, pero esto es matar el arte y no tiene identidad. Nosotros, llámanos viejos si quieres... somos ya de la vieja escuela y nos gusta hacer las cosas como se hacían en el local, y creo que moriremos en ese rollo, si no, ya no tiene sentido. Claro. Y hablando de música, ¿hacéis fiesta de presentación del nuevo álbum? ¿Estáis nerviosos? Yo mucho. ¿Qué, te, ¿Qué tenéis preparado para el día 6 de marzo en la Rebelit? Pues yo estoy muy nervioso y te voy a decir por qué. Toallas tenemos... para secarnos el sudor, sí. Pañales por si acaso. Agua. ¿Pañales? Mucha agua. Yo voy a salir con pañales. Agua. Y bueno, siempre salgo con pañales. Lo de la toalla es... Vamos, tiene que ir. Y Chema siempre lleva el pañal puesto, sí. No, yo es una coña, pero nos lo hemos puesto muy complicado porque hemos querido hacer una fiesta. Y esa fiesta o ese festival conlleva traer a uno de los mejores guitarristas y productores de España, que es David Palau. Y para mí, que yo soy el guitarrista, pues para mí es un hándicap. Es como, uff, me he puesto... O es como si eres boxeador y te traes a Mike Tyson. Y dices, me voy a pelear con Mike Tyson. Nadie se va a pelear con nadie, no, no, no. ¿Sabes? Porque gracias a Dios David es un tío encantador. Si esto lo escuchase David, se estaría partiendo estaría diciendo, de la ¿qué risa. ¿Qué dices, Dani? ¿Qué dices, porque tío? Es encantador. Pero Dani ahora mismo está en el local que cada vez que mete una gamba todos los miramos, sí. Tío, va a estar Palau. Sí. Y él, ¡no! Y es un sin vivir. ¡Qué presión! De hecho, no he tenido... Me he despertado alguna noche, a medianoche, me dice mi chica, me dice, ¿quién es Palau? ¿Y claro. cómo qué? ¿Es que estás diciendo Palau en voz alta o qué? Palau. Y entonces ya le cuento. Bueno, pues eso. ¿Es verdad entonces, eso, Dani? Es verdad. Y aquí está Patri para decir que sí. Entonces, la cosa es que hemos querido hacer una fiesta y hemos querido tirar por todo lo alto. Y hemos querido invitar a gente que sabemos que realmente va a aportar arte, va a aportar su granito de arena y que además, en el momento... Eso también es otro melón, pero cuando hablamos de este tema Chema y yo, en el estudio que estábamos mezclando y estábamos hablando cómo lo hacemos, directamente dijimos, vamos a intentar hacer un festival con las bandas de Madrid. Vamos a hacer un festival ahora con las bandas. Esa es otra. Pero dilo bien alto, te vas a meter en un melón, pero no ha habido manera. No hubo manera de las bandas, algunas de las que hemos hablado y otras que están funcionando, de que quisieran compartir esa noche. No. Incluso, y estaban hablando de, con vistas casi a un año, te decían, uy, en marzo, yo creo que voy a tener una actuación, pero si quedan 8 meses, tío, en serio, si lo tienes libre... Tú di que sí, te haces un bolo. Además les decíamos lo siguiente, no tenéis que pagar nada, la sala ya está alquilada, la promoción la pagamos todo, simplemente venís a mesa puesta, subís al escenario 40 minutos, 45, lo que queráis, dais el concierto de vuestra vida y a casa con pasta encima. Sacamos, hacemos caja y repartimos. O sea, nadie fíjate, ha querido. Nadie, entonces no. Dices, hablas con David Palau, que es un tío, tiene un Grammy ahí puesto en su estudio, sí. Y te dice, Dani, tío, vale, sí, déjame que bloqueo la fecha. Y le dices, vale, ¿y cómo hacemos? Y me dice, ¿cómo queréis hacerlo? O sea, directamente flexibilidad y lo que tú quieras, ¿no? De hecho, les planteamos ser cabezas de cartel a ellos por su trayectoria, que no. Tienen un montón de discos, claro. Y David dijo, es vuestra fiesta, sí, sí. Vosotros cerráis. Y nosotros dijimos, sí, a nosotros nos da igual. No, tío, no. Y además me apetece veros después tomándome una copa mientras he dejado ya de claro. Tocar. Y dijimos, ole, lo que es tener un bagaje y una carrera como David, con Grammys, como tú dices, y saber estar y decir que sí a una actuación que se tienen que hacer 700 kilómetros. Sí, sí, además de dime cómo vais a hacer, porque a lo mejor pagamos parte del viaje. No te preocupes, vamos en coche. Dios. Qué coche. Maravilla. Nos pagáis el hotel y ya hablaremos. Con que de me pagues el hotel y luego ya. Todo venimos. Fueron facilidades. Pues sí. Dos bandas de Barcelona hemos tenido que traer. Sí, porque sí, las de Madrid, imposible. Que por cierto, I Am Wild, I Am Wild y Guru, que es la banda de David Palau. Guru, si metes en internet, vas a ver que tienen ya una dilatada carrera, lleva más de 15 años, tienen un montón de discos, super cantantes, super guitarristas, super producciones, super temas. Y nosotros tocar con ellos es como pues un sueño, la verdad. Pues eso, que yo no duermo. A mí me ha quitado el sueño. Y ahora está preocupado porque lo va... David va a estar firmando autógrafos. Sí, no sí, te David va a, luego me va a decir, me encanta tu sonido, tío, me encanta sí. Tu guitarra. Pero es eso, o sea, y realmente, ¿qué es lo que va a encontrar la gente ese día? Una fiesta. O sea, nosotros, además, lo que más nos gusta de los conciertos y de este tipo de conciertos es el post-concierto. Sí. Y lo hemos hecho en una sala en donde poder quedarnos tranquilamente a hablar, a claro, que no fotos, te echen rápido de ahí. Además, es el día de la presentación del claro. Disco. Tendremos el puesto de merchan súper quemando con un montón de artículos, camisetas, púas para regalar, fotos para regalar. No hace falta que nadie venga a comprar. Oye, ¿que me puedes firmar? Pues toma una foto, te sí, firmamos sí. Los 5. ¿Que quieres una púa? Toma tu púa. Gratis, lo que haga falta. Y discos vinilos, el primer y el segundo disco, camisetas, lo que haga falta. Y queremos eso estar es. Firmando y estando con ellos. El otro día en Barcelona, en un concierto, nos pudimos tirar 40 minutos, ¿verdad? Después del show, que los de la sala ya querían cambiar de música y nos daba igual, pero ahí seguíamos haciéndonos fotos con la gente y nos... Por eso te digo, entonces en Madrid es una fiesta. O sea, aquí se va a encontrar la gente en Madrid, una fiesta. Tres bandas del género, super bandas. La mía, yo lo digo que es Superbanda porque es la mía. Es Superbanda. Entonces, tío. Tengo la posibilidad es Superbanda, de decir que es Superbanda. Que hoy me han confirmado desde Malaguilla, Guadalajara, que viene en un autobús a verte con no más de 12 creer. Personas. Sí, más señor. De 12 personas, ya sí, tenemos tío, más de 12. Así que tienes Superbanda ya. Por eso decía, no solo tus 12, fiesta, más mis 12 invitados. La fiesta para Madrid, no. Nos consta que vienen desde Valencia, vienen Valencia un par viene. De coches. De Malaguilla van a venir, de Guadalajara van a venir seguro. Es que al final lo bueno que tenemos que lo que hablábamos al principio del todo, como es un género muy exclusivo, muy de nicho, sí. A la gente que le gusta le es está muy gustando. Fan y sí. Esto le está gustando mucho. Y de hecho cuando Chema y yo hemos estado este año infinitas horas en el estudio y había algún momento de bajón, alguno de los dos sacábamos el tema. Pues la gente de Valencia dice que y ya dices la gente de Valencia. Tío, pues Barcelona. No sé en Barcelona hemos hecho una pequeña familia en 3-4 meses para acá. Hemos hecho otras actuaciones, Tarrasa, Badalona y Barcelona. Sí. Y es que ya nos podemos quitar de la cabeza nombres como David, nombres como Isra, sí. María. Ya son familias. Yoli. Es que, es más, de hecho, para la próxima vez no voy a alquilar hotel y no vamos a ir a dormir a casa de alguno de estos. Eso porque dicen. Al final ya es familia. O sea, es como que le estás dando algo que ellos buscaban. Que era imposible encontrar, o les está resultando muy complicado encontrar una banda tan accesible y asequible como la nuestra, y al final los tenemos claro. como si fueran. Pero vamos, es que yo te puedo decir que hay con alguno que todos los días nos sí. estamos mandando tonterías. Pero porque están subiendo sí, sí. continuamente ellos material de la banda a internet y es como, wow, community manager, ponte a temblar porque se te come la merienda. Se hacen su propio merchandising. Sí, ya aparecen con banderas y es como, pero si esto no está, ¿dónde lo habéis sacado? No lo han, por el Temu, lo hemos hecho en Temu y es como, no me lo puedo creer. Sí, sí, y te viene el chaval esto no con la. No, lo he hecho yo. No es merchan oficial y la banda, maravilloso. O sea, y eso banda tenéis que para vender y digo, pero ¿cómo quieres una banda? Y llega el otro y te paga la bandera. Bueno, yo llevo una en la maleta que me han regalado directamente y ya se han hecho más, es que son las leches. Y os vamos a decir otro, estamos hoy a pecho descubierto aquí con el corazón haciendo. Blue Blue. Sí. Ahora estamos hablando de Barcelona y vamos a ser sinceros, lo de Barcelona, porque tiene un valor añadido. Lo de Barcelona no es Los Windman, es Little Runaways, que es el grupo el tributo que tenemos de Bon Jovi, pero que hemos decidido que a la gente hay que darle cosas nuevas y hay que darle producto de verdad. Bon Jovi es de verdad, pero no un tributo. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo que estamos haciendo es meter Los Windman en el repertorio de Bon Jovi. Sí, ya hace ya un año para acá que lo venimos haciendo. Y la gente, os puedo asegurar, porque yo tengo todos los conciertos grabados, todos. Y cuando termina nuestro tema, nuestros, metemos uno o dos según sí. el día, la gente flipa. O sea, tú sabes lo que es empezar un tema y decir, nos sacan, vamos, pero. Pedimos permiso, de hecho. Bueno, queríais escuchar cómo hubiese sonado Bon Jovi en el año 96 si no hubiesen hecho Kid the Faith, si no se hubiesen cortado el pelo y hubiesen seguido sonando al New Jersey. Y te miran así. Y te miran, ¿qué cojones? Venga, vale. O nos dejáis hacer un tema nuestro que va en esa onda. Y yo vale, creo que, y dicen, claro, vale. Todo el mundo piensa, es el momento de ir a la barra, ir al baño, fumar un cigarro. Y empieza el tema, todo como muy así, y termina. Además que se quedan durante la canción, como no cantan, claro. que no se saben la canción, se quedan así, mirando con ojos como platos, sí, como sí, diciendo, sí. ¿qué cojones? Y al rato empiezan a darse así de gol. Sí. Bueno, acaban las canciones. Y acaban cantando las canciones. No, y el aplauso, sí, sí, el aplauso es mayor que cualquier cuando otro tocas tema. Living on a Prayer. Bueno, y nos pues, miramos como diciendo, ¿qué cojones? Sí. Bueno, tanto es que nosotros en los conciertos de Little Runaways, que es nuestro tributo a Bon Jovi, en el cual estamos decidiendo hacer esto, porque no hay mejor promo que esto, la verdad, porque es que es muy duro. Y además funciona. Y funciona. El merchandise que tenemos, obviamente no es de Bon Jovi. Es el nuestro. Llevamos nuestro merchand. Y el otro día, como te digo, 45 minutos firmando, pues vendimos temas, más de 15 cosas 20 de discos, Los Windman, en un 30 concierto de camisetas, Windman, sí. Y hasta las banderas de Temu que no eran ni nuestras. Claro. O sea, entonces, increíble. Al final, ¿qué dices? Al final, ¿realmente qué opinas? ¿No? Es, ¿la gente quiere música, no quiere música? Sí quiere sí música. Sí quieren música. Lo que pasa es que propios. Somos muy vagos en general. Entonces, con internet. Claro. Como está todo en internet, la gente, hay mucho que consumir y llegar a esa gente es muy difícil. Y que Los Windman caiga en tu reproductor de Spotify es jodido. Es jodido no. que estés tú en el gimnasio donde sea escuchando tu. Está difícil, sobre todo si eres una persona que se centra sobre todo en el clásico. A nosotras nos puede llegar a saltar más porque nosotras escuchamos muchas novedades. Uh-huh. Claro. Pero si eres una persona que solo escucha bandas de los 80, sí, de los... Es que no te va a saltar en la vida. No, te va, si estás escuchando Whitesnake, te va a salir, yo qué sé, Deep Leppard o algo parecido. Pero no una banda recién salida con ese sonido. Todo funciona, sabéis, con dinero también. Es decir, si quieres estar en listas de Spotify, todos se pagan y las cantidades son tan abrumadoras que dices, joder, no tenemos una discográfica, no tenemos un gran capital para esto. El poco dinero que tenemos nos lo estamos gastando en hacer los discos, es decir, en crear un buen producto. Cuando es verdad que tener un buen producto y dejarlo en el cajón de casa es también un error. Mucha gente se gasta todo el dinero en hacer el disco y luego no invierte nada en promoción. No queremos caer en eso, porque también nos ha costado perder la ilusión en otros proyectos por eso, de no llegar a nada por eso, pero es que también la promo es a veces muy, muy, muy costosa a nivel números. Por eso nosotros, va todo enlazado, lo que dices, que si escuchas lo de siempre o lo clásico, y la gente que va a ver a el tributo de Bon Jovi, escucha lo de siempre o lo clásico. Sí. Entonces, cuando le ofreces un producto fresco, es como, que lo he dicho, un producto fresco. Vas a la pescadería y dices, oye, eso tiene muy buen color, es que es fresco. Sí, no es nada del otro mundo, porque no estamos inventando el género, pero es hacer algo parecido. Claro, no le estamos dando caviar, le estamos dando lo mismo, pero fresquito. Entonces la gente dice, ey, esto mola. Y tocando un tema, o dos, como mucho, pero tampoco vamos a ir a decir, este es mi libro entero. No, yo te doy una pildorita. Haciendo solamente eso, tocando un tema, te compran el disco. Te compran el disco entero. Sí, sí. Entonces está claro que no es que la gente no quiera, que no, es que no hay un circuito donde poder enseñar como es debido. Es la manera de llegar al público, es lo difícil. Y para nosotros la manera, por suerte, ética o no ética, eso ya es otro melón, pero eso es la que tenemos. Y de hecho, ahora, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño showcase y fue la misma sala la que nos lo dijo. Sí. Íbamos a hacer un tributo a Bon Jovi, vamos a hacer el día 26 en la sala New Reston. 27, ¿verdad? 27, viernes de la semana que viene. El viernes que viene. Sala New Reston en Valdemoro. Vamos a tocar con nuestro tributo a Bon Jovi. Y nos dijeron, tío, nos dijo el de la sala, ¿por qué no tocáis con vuestra banda también? Que mola un huevo. Que mola un huevo. Y dijimos, ¿y por qué no? Y yo pensé, hostia, son 3 horas de show, toda cantada por mí, en unas tesitoras muy agudas, muy exigente. Y al final lo que hemos decidido es hacer esto. Vamos a ver cómo acabamos. Pero vamos a abrir con Los Wingman. Mucha gente no lo sabe porque ponía grupo invitado hasta esta semana que ya sí pone Los Wingman. Y la gente se está flipando porque decía, joder, yo iba a ir más tarde porque no iba a ir a ver el grupo invitado, pero si sois vosotros. Y dice, ah, que hay un telonero. Paso, voy luego más tarde. No. Y no lo hacemos por... Ahí no hay un dinero plus ni nada. Simplemente porque a esa gente que ha venido a ver Bon Jovi, sean 400, como si sean 600, como si sean 150, les queremos hacer llegar nuestra propuesta y que vuelvan a maravillarse algunos o por contra otros que no, pero siempre estamos cayendo muy bien con esa, esa idea. De hecho, además, la reacción es esa, es muy positiva. O sea, además que... Y se nos ve, tú, si ves el video de actuación, sobre todo a mí, que estoy mirando así a todo el público, ¿no? A ver si alguno me está poniendo mala cara, cortamos, ¿sabes? Porque entiendo que tú has pagado una entrada, hay 600, 700, 800, como nos ha pasado, personas delante tuya que han venido a pagar, a ver otro, a leer otro libro. Pues por eso, ¿sabes?, nosotros pedimos permiso. Podemos hacer un par de temas. Claro, pero antes son muchas de... personas. Y dices, bueno. Y nos pero dicen, venga. Funciona. Pero lo bueno de todo es que ya empezamos a ser conocidos. Sí. Y cuando vienen a ver Little Runaways, saben que algo va a caer. Que va a caer algo de Los Wingman y de hecho se ponen a escuchar, nos escuchan. Y mucha de la gente que nos sigue con Little Runaways nos sigue también en el Instagram y en las plataformas con Los Wingman. Y es un poco toda esa trama que se está tejiendo. Y os podemos decir, sin decir nombres, que grandes promotores de este país nos han ofertado ir de gira con algunas bandas ya de renombre. Lo que pasa que todo, a golpe de talón, todo esto se paga. Sí. Y nos dicen, pero si es que sois gilipollas, estáis haciendo salas de por toda España de 700, de 1200 personas, tipo La Riviera, aquí en Madrid y demás, con sold outs, con lo de Bon Jovi, y yo no tocaría un tema ni dos, tocaría medio disco en mitad del show. Digo, hombre, tampoco queremos llegar ahí. Claro. Pero viendo el resultado y lo bonito que está el resultado y la acogida que estamos teniendo, estamos cada vez metiendo algún temita más. De uno pasamos a dos, ya tenemos preparados tres. Sí. Y espérate, no hagamos la gira conjunta Bon Jovi y Little Runaways. O sea, Little Runaways, Los Wingman. Realmente lo de también lo del tributo, no hemos venido al tributo, pero ya con eso, si queréis, terminamos. Es que eso funciona muy funciona bien. Muy y bien. En Barcelona este año ha sido una experiencia brutal. El tributo no es un tributo como tal, es la experiencia, es nuestra experiencia después de haber mamado Bon Jovi. Entonces es un Bon Jovi cabreado, manteniendo... Es un Bon Jovi cantado por Sebastián Bach. Eso es un Bon Jovi cabreado de... Es un Bon Jovi que hubieras visto en una sala de Los Ángeles en el 88. Y borracho. Y borracho. Entonces, la gente viene y dice, hostias, qué concertaco me he llevado de rock con canciones que me gustan, pero no vais copiando como otras bandas. No, somos... Al final somos los Whitman. Somos los Whitman tocando canciones de Bon Jovi. Y al final cuando tocas los Whitman, todo el mundo dice, ya entiendo por qué me está gustando, por qué lo estoy saboreando de esta manera tan distinta a otros tributos que he visto que al final me ha aburrido porque imitan. No, aquí somos una banda de rock tocando temas de una banda que además somos muy fans y además te estamos regalando nuestro pequeño corazoncito que es nuestro disco. Y la gente se va encantadísima. Y así funciona. Entonces, si ahora eso lo llevas a un concierto de presentación de un segundo disco, en donde de Bon Jovi algo caerá, porque gracias a ellos estamos haciendo esto, y es un homenaje o una gratificación, ¿no? Que nosotros también iba a caer lo algo, pero al final. De Skid Row ha caído en algún momento. Pero al final se ha caído. Y al final es eso. Que volviendo a la pregunta, una fiesta. Vamos a hacer una fiesta y vamos a pasarlo muy bien. Vale, de las canciones, vamos a centrarnos en el segundo disco. De las canciones del segundo disco, ¿cuál diríais que es la que más representa al grupo? Yo lo tengo claro, Dani. Sí, dila. ¿La tuya empieza por B o por qué? Por B. ¿Qué piensas tú? ¿A qué responderías tú a esa pregunta? A ver, de si hay una canción que represente o que tenga, digamos, el sonido, que sintetice el sonido de los Whitman en este segundo disco y que te emule al primero. Fit to Great, yo creo que es un tema que dice mucho porque va muy en la onda que ya dice, ¿no? Del rollo Skid Row. Yo no pienso. Pero tú tienes uno mucho mejor. Yo para mí es. Dila tú. No sé ni cómo se llama. Break on through the lines. Break through all the lines. Break through on the line. Rompe las barreras, digamos. Break through all the lines. Ese es, si yo tuviera que decirte. ¿Qué es mi grupo? Esto es mi grupo. Jope, Break Through the Lines es un runaway de Bon Jovi muy enfadado. Sí. O sea, empieza con un sinte que no puede ser más 80. ¿Esa es la primera? Break Through the Lines, no. La primera creo que es... ¿Sí? No, la primera es... Sí, es Stranger. Break Through the Lines. La primera. La segunda es Stranger, la de los teclados sí. Es la primera. Sí, sí. Pues de hecho, el show... Vamos a adelantar un poquito del show de la presentación del disco. Iba a haber empezado por Stranger, segunda Break Through the Lines, y dijo el bajista... El el batería. No, fue Dani, el bajista. Dijo, tío, yo empezaría con toda la caña arriba. Y qué mejor que no empezar como abre el disco con el Break Through the Lines. Y probamos. Estoy en el local de ensayo, tocamos Stranger y luego Break Through the Lines. Y dije, joder, qué bien, cómo crece. Y dijo, no, si no se trata de crecer, se trata de salir como toro por arriba, chiqueros. Ya, claro. Como cuando abre la puerta y sale el Miura para adelante. Claro. Y empezamos con Break Through the Lines el ensayo y dijimos, joder, qué divertido. Sí, te ponen las pilas. Y se lo hemos comprado a Dani la idea. Así que para mí Break Through the Lines es la canción. Ayer me lo preguntaban en otra entrevista y respondía Break Through the Lines. Yo, Chema, pero sí, Dani tiene... A ver, hay canciones que me gustan, que son como más, jo, qué bonita. ¿Sabes? Y a nivel de composición, creación, ¿cuál es la que más os ha dado un poco más de guerra que hayáis dicho? A nivel compositivo son todas muy fáciles. Dani, no es el productor, esto, que diga cuál es la que más guerra le ha dado. ¿Qué es lo que más trabajo lleva al final? Sí. Realmente las canciones, cuando Chema, el grueso de los temas salen de Chema, ¿no? Chema me manda, hay veces que me manda una nota de móvil que no se entiende nada. Hay veces que me manda, es verdad. Yo cojo una guitarra, me siento inspirado, viene la musa y digo, hostia, qué melodía. Con la guitarra, papapito. Sí. Digo, Dani, todavía no está la letra terminada, porque yo le paso watching, resting for it. Lo malo es cuando... Y digo, ¿qué te fona esto? Y ¿qué te fona esto? Que me hace la misma que como me conoció. Que de un cachito de mierda a las 4 horas y que como fona, mira cómo suena esto. Digo, madre de Dios, mañana te estoy terminando la letra y nos metemos al estudio la semana que viene. Eso en el mejor de los casos. Hay veces que me manda una cosa rara que le ha dado por grabar, ponerse a grabar, hacer de productor, y entonces me manda algo y dice, por ahí. Y digo, por ahí no. Hay veces que digo, me lo voy a currar un poco, sí, no le voy a peor. Mandar. Ya me curro, es peor. Escucha, sí, claro, me curro la letra, me curro tal, me curro una batería, me secuencio guitarra, me toco guitarras, meto un bajo, tal. Digo, yo creo que me estoy metiendo donde no me llaman, Dani. Digo, te estoy aquí produciendo la canción. Digo, bueno, tómalo. Digo, ahora desnúdalo todo. Y le toca currar dos veces. Pero, quitarlo en la mente, dejarlo limpio y decir, no me quiero contaminar de esto. Sí, pero es muy divertido porque tanto de una manera como de otra, al final termina el disco siendo creo que siendo nuestro. Termina siendo nuestro, bonito, redondo y tal. Entonces los temas... ¿Ha habido alguno que te haya costado más? Ha habido alguno que luego en el estudio le hemos dado más vueltas. A ver, nosotros componemos o creamos de la siguiente manera. Chema me manda eso que podemos llamarle melodía. Yo hago una canción. Eso era más o menos. Entonces, eso ya es, yo lo llevamos al estudio ya montado y en el estudio le terminamos de dar el color y de colocarlo todo en su sitio, ¿no? En vez de grabar directamente en el estudio, lo llevamos todo muy hecho desde casa. Y luego ya en el estudio es cuando empezamos, ya empieza lo divertido. Entonces, en el estudio, gracias a Dios, contamos con Alberto, que es el dueño del estudio. Alberto Caballero, de Doppler Media, en Alcobendas. Eso es. Hemos hecho los dos discos con él. Lo dijo con él, y además en este disco le hemos dicho, sé uno más. Y Error. No, error. Sé uno más, mete claro. Tu impronta. Oh, mama. Por demás, o sea, por de bien. Entonces, claro. Hace lo que yo no hago. En vez de yo que lo mando todo muy simple, él, por querer no impresionarnos, porque no tiene que ganársenos en nada, pero mete cositas que hay muchas que molan. Hay muchas que, de hecho, todos los sintes, estos del principio y demás, son suyos. Son ideas suyas, porque a lo mejor había una guitarra, a lo mejor había un break, a lo mejor no había nadie, entraba a Cholón. Y entonces, realmente no hay ningún tema mucho más difícil que ningún otro, simplemente que luego en el estudio nosotros nos hemos querido complicar un poco de más por ese concepto de irnos un poco más allá. Y de hecho el otro día estábamos ensayando y decía el batería algo muy muy muy claro. Nosotros tocamos varias versiones que son Sota Caballo Rey. Y versiones de Europe, de Bon Jovi, De Flepar, en donde dice, joder, es que además terminamos el tema, se hace el silencio, nos miramos y decimos, Qué bien ha sonado. Y saltan esto y dicen, nos ha jodido, porque el tema es muy fácil. Dicen, claro. Pero es que lo estáis enrevesando todo en este segundo disco, haciendo corte donde no lo hay, y esto parece Dream Theater. Y es que resulta que, claro... Y no, tampoco es para tanto, ni mucho menos. Claro, de una superproducción que nos hemos tirado un año en el estudio, con una tercera persona que ha influido en el sonido y demás, llévalo a guitarra, bajo, batería, voz y secuencias, claro, porque si no, entonces eso no se sostiene. Entonces... difícil ninguno. Lo que pasa es que nosotros lo hemos querido hacer un poquito más allá, y ese poquito más allá será lo que hemos aprendido para el tercer disco, que aún sea mucho más no austero, sino mucho más fiel a lo que realmente queríamos plantear. Un poco volver al primer disco. Volver al primer disco. Que de lo que llevemos de casa al estudio no flipemos en el estudio y decir, ¡ah, lo podemos hacer! Sí, claro, pues podemos hacer lo que queráis, claro. Pero este es el tema, no inventemos. Como un sonido de sinte, no. Es que a mí el primero me valía, llevamos una sesión entera buscando el sonido. Aparte de luego lo caro que sale, que es todo se paga. Y hay que pagar horas. Y hay muy buen rollo lo que tú quieras, pero estás con una persona que trabaja y vive de ello. Trabaja, obviamente. En su estudio. Entonces al final ha habido cosas que se nos han ido un poco, pero... Este año hemos pasado muchas horas consciente en estudio, inconscientemente. Hemos gastado mucha pasta ahí, que podíamos tenerla ahora para meterla de promo y casi no la tenemos. Pero bueno, después de 30 años tocando, pues siempre se aprende algo. Sí. Así somos. Bueno, habéis lanzado videoclip del tema Faith to Grey, sí. Que además ha sido rodado en Radical Sonora. Yes. ¿Cómo ha sido rodarlo? ¿Nos podéis contar alguna anécdota así curiosa, divertida, que haya pasado? Vamos a decir que llevamos ya tres... De este disco llevamos tres videoclips. Llevamos tres... Bueno, ¿tres? No. Dos sacados y uno... Fuck Artificial Intelligent, Faith to Grey, y uno que hemos terminado de grabar también en Radical Sonora, el próximo que todavía no se puede ver y va a salir en 10 días, pues también está en Radical. Pues mira, Radical lo bueno que tiene es que son colegas de toda la vida. Y aparte son una gente estupenda, encantadora y hablamos el mismo idioma. Entonces es como jugar en casa. Luego también nosotros somos un poco Juan Palomo y nos gusta, después de haber trabajado con un muy buen equipo de gente en el primer disco para grabar vídeos. Sí, buenos directores de videoclips, David Romeu, un montón de gente que estuvo... Nosotros hemos decidido para este disco hacerlo nosotros directamente, porque los Trinis 2000 somos Patri y yo. Es la productora de Dani, en la cual, aparte de hacer discazos como los Windman y muchas otras más colaboraciones que está trabajando, hacen videoclips de la talla de lo que estáis viendo ahí. Eso es. Que no es ni para menos algo liviano. Estamos alquilando los medios de Radical Sonora, pero todo lo que podéis ver por el filtro de su objetivo es Dani, que cómo lo hace para él salir tocando y estar detrás de la cámara, pues malabares. Muy, muy complicado. O sea, de hecho, la portada del disco es una foto que es una autofoto. O sea, es... gracias a Dios tenemos a Patri, que siempre nos echa una mano y es, Patri, da aquí. Y dice, sí, ya llevo muchas sesiones dando aquí. Ya sé cómo se hace. Y al final la mujer nos echó una mano y gracias a Dios. La mujer es la que ha hecho la foto, cuidado. Sí, sí, sí, al final es ella la que... De hecho, cuando ayer la... ¿Están los créditos del disco? Están los créditos. Fue lo primero que miró. Hombre, que como no esté... Fue lo primero que miró y además me lo estaba echando en cara antes de leerlo. Yo estaba mirando como... Espero que la última versión estuviera. Esa foto es mía. Bueno, esa no, y todas. Sí, claro. Todas, yo lo dejo preparado. Yo pongo la luz, pongo todo, hago prueba y digo, ahora me coloco yo y le das tú. Claro. Entonces al final es un poco así, estamos intentando lo que decía Chema, un poco el intentar que todo el dinero posible pueda ser para promoción. Entonces al final, claro, si yo tengo el concepto, tengo el conocimiento, he aprendido y estoy en ello, pues vamos a intentar que sea lo mejor posible, ¿no? En ese sentido, si la portada, el diseño, todo se pueda hacer entre nosotros y nos ahorramos eso para hacer una fiesta en la Ribi Rock o podernos ir a tocar a Barcelona o para que dinero. También lo entendáis de una manera así, de golpe y porrazo, y que el oyente lo va a entender muy bien. El año pasado grabamos 8 videoclips de los casi 10 temas que tenía el disco y estábamos hablando de 3.000 euros por videoclip de media, que no son producciones de 20.000 euros, pero tampoco son videoclips de 500, estamos hablando de 30.000. Multiplica eso por 10, son casi 30.000 euros de gastos en videoclips, aparte de lo que te has gastado en el estudio y de lo que quieres invertir en promo. Este año dijimos, teniendo a Dani y a Patrick, que lo hacen genial, con su productora Trinis 2000, dijo Dani, tío, me lo curro yo, le metemos más horas, más curro, y en vez de gastarnos en videoclips 3.000 euros, pues nos gastamos la mitad, alquileres de efectos, de botes de humo, de cámaras, de etcétera, Radical Sonora, pero gran parte nos ahorramos. ¿Y qué hacemos con esa pasta? Pues poder estar aquí con todos vosotros, hacer mucha más promoción y destinar esa pasta a llegar al público. Al final es eso, al final es un poco el... Entonces, los vídeos, pues hombre, intentamos hacerlo con los medios que tenemos y sobre todo una máxima que tenemos Chema y yo, que además me lo dijo muy al principio del proyecto, cuando ya nos pusimos en serio con esto, Chema me decía algo así como, quiero que el Chema de dentro de 10, 15, 20 años coja esto y diga, joder, cómo molaba, cómo mola. Y a día de hoy me sigue molando. Sí, no te avergüences de haber hecho un trabajo de niño. Mi máxima es que no todo vale. Cuando hay un videoclip que de repente no da la talla, a lo mejor es mejor no sacarlo. Claro. Porque lo vas a ver dentro de 10 años o de 5 y va a haber envejecido fatal. Y tú vas a estar siempre diciendo, joder, esto... nos lo podíamos haber evitado. Entonces no vamos a, el filtro sigue ahí y no vamos a conformarnos con cualquier cosa. Sí, de hecho el otro día hice un comentario muy personal del primer disco, que la portada, pues otra portada de ponte aquí, tal, mira, haces la foto así y espera que me coloco. Entonces claro, él me decía, no me jodas que no te gusta la portada del primer disco. Y se enfadó. Porque escuché que no te gustaba. Dijo, pues a mí no me gusta. Sí. Él mismo. Y dije, que no te gusta. Y se enfadó. Me parece. Pero se enfadó mucho además. Y no se enfadó porque no me gustara. Qué tontería. Se enfadó por... La máxima que tenemos es hacer las cosas bien para que en el futuro estemos contentos de lo que hicimos en el pasado. Claro, que te guste todo. Claro, no me digas ahora que no te gusta la portada. Claro, es que de esa sesión de fotos había muchas más. Si no te gusta esa portada, Dani, dilo porque habíamos elegido otra. No claro, sé, pero al final lo de siempre, dices, salimos todos bien. Yo me voy a ver siempre mal. Entre que soy fotógrafo y demás, me veo mal. Que vea la primera portada, sales tú en primera plana ocupando media portada, porque Dani es muy grande. Y es maravilloso, ahí con un brazo... Bueno, y la segunda portada está preciosa, el segundo disco está precioso y me encanta, Chema, que lo sepas. Ahí ya estás contento. Estoy muy orgulloso. Te puedo decir que a mí no me gusta tanto que cogiste la foto que dijiste que cogías porque a mí me gustaba la otra. ¿Te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Sí. Pero aún así a mí me gusta porque yo todo lo que haces me gusta. Bueno, ya está. Bueno, pero va por ahí. ¿Eh? O sea, va, sí, creo que has respondido a la pregunta. Pero eso es una pena porque lo tenemos que dejar ya porque se nos acaba ya, el ya, de verdad. Pero si no hemos hablado de todo. Ha estado súper entretenida la entrevista. Vamos a cerrar. Bueno, eso ¿cuándo volvemos? Sí. ¿Cuándo volvemos? Con el tema. Vamos a cerrar con el Faith to Grey, ya hablando del disco, y ya fuera de micro seguimos hablando porque está muy interesante. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias a vosotras. Ojalá que cuando saquéis el tercer disco, pues ya sabéis que estáis invitados a volver otra vez al estudio. Por supuesto. Y vosotras el día 6 también, si estáis, si queréis, podéis. Tenéis invitaciones, pase de prensa. Yo no estoy, pero para el. Sí. Pero pues para tú el te siguiente. Puedes venir más acompañante, estás invitada. Eso. Ah, bueno, vale, el 6, sí, estaba pensando en el 27. Digo, pues sí, por lo mismo me animo, ¿eh? Venga, invitaciones. El de la Revi Live, pues el igual de la sí. Revi tenéis que ir porque es la fiesta es ahí. Lo del Bon Jovi es Bon Jovi. Podéis entrevistar a Guru y a Ian White. Eso es. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias y nos vemos para la próxima. Gracias. actually something. Yeah!